Twitter con el numeral las 20 de la X. Y si están allí acompañándome, pues me lo hacen saber. Los leo en un ratito. Vamos a hacer nuestro resumen de las 5 posiciones, cómo se encuentra el Top 5 en estos momentos según la edición número 20 que tuvimos hace 8 días. Las 5 canciones más importantes de nuestra estación son... En la casilla 5, Doja Cat con Streets. Posición número 4 para DJ Tiesto con The Business. La sexy Dua Lipa en la casilla 3 con Levitating. En la posición número 2, Silk Sonic con Leave the Door Open. Y en la posición número 1, la canción que es la reina de nuestro conteo, The Weeknd con Save Your Tears. Veremos si esta canción por una semana más sigue posicionándose como la más importante en la X96.5. Veremos si logra de alguna manera Silk Sonic rebasar a The Weeknd o otra cosa extraordinaria ocurre. Ustedes me acompañan en este camino y más o menos hacia el mediodía sabrán cómo se han movido nuestras canciones, nuestros éxitos y sí, tendremos un nuevo número uno. Vamos a arrancar entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Completando su semana número 29 y permaneciendo estable en esta posición, como la última canción del conteo, está 24 Karat Golden con Mood en la casilla número 20. Chris Brown baja del 18, se ubica en esta posición la 19 con Go Crazy, con 24 semanas en total en nuestro conteo. Y con 20 semanas, Shawn Mendes y Justin Bieber estarán juntos en Monster, en la posición número 18, canción que también está hace rato descendiendo de nuestro conteo y de la número 16 pierde 2 posiciones y cae a la casilla número 18 esta semana. Posiciones número 20, 19 y número 18 para arrancar este conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. Everything.

Los dos comparten la nacionalidad. Son canadienses y hace rato estaban que hacían algo juntos y por fin se dio la oportunidad justamente para esta canción que suena en nuestro conteo. Justin Bieber es quien acompaña a Shawn Mendes. A propósito de Justin, pues actuará por primera vez desde 2010, cuando fue registrada su última actuación en estos importantes premios en Canadá, los premios Juno. Pues por primera vez después de todo este tiempo va a volver a los escenarios de los premios Juno. Los premios Juno son como los Grammy, pero para el Canadá. Y ahí está. En más de una década va a volverse a trepar a este escenario, recordando un poco su primera presentación, pues su clásico, una nueva versión de su clásico Baby junto a Drake fue lo que interpretó, lo último que interpretó en estos premios en 2010, cuando se produjo su última actuación en esta premiación, que ahora lo postula en 5 de las categorías más importantes por su álbum Changes, sencillo del año, artista del año, álbum pop del año y el premio del público. Estos premios Juno van a anunciarse el próximo 6 de junio. Y allí estará entonces este señor Justin Bieber con estas 5 postulaciones de las categorías más importantes de esta premiación. Casilla número 18 ocupa Justin Bieber con Shawn Mendes junto a este canadiense haciendo Monster en nuestro conteo. Ya está allí en Twitter la posibilidad de que ustedes voten por esta canción. Si quieren que suba, si quieren que baje, pues voten ya en @la X965 y de paso pues nos tiran un saludito. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos a seguir con 3 posiciones. Las 3 casillas que vienen a continuación, las casillas 17, 16 y número 15 en nuestro conteo. The Weeknd permanece estable en esta posición una semana más, completando su semana 62 en nuestro conteo con Blinding Lights, casilla 17. Justin Bieber, de nuevo en nuestro conteo, con Peaches, que acaba de ingresar hace 8 días. A las 20 de la X cumple su primera semana y asciende 3 casillas. Es la canción que más posiciones sube en esta nueva edición de nuestro conteo. Viene de la posición 19, donde hizo su ingreso hace 8 días, y sube ahora a la casilla 16 con Beaches. Y en la posición número 15, otra vez Justin Bieber. Son 3 canciones las que tiene el canadiense en nuestro conteo, descendiendo con Hold On, que ya ha estado por allí en algunas posiciones más arriba. Pierde una casilla de la número 14, baja a la casilla número 15 esta semana, con 6 semanas en total que tiene siendo parte de nuestro conteo. Posiciones 17, 16 y número 15 son las que suenan a continuación. Sigan votando y síganos saludando, que ya en un momentito los leo. Número 17.

can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling, 'cause you wish that you could find some feeling. Yeah, yeah. You know you could call me if you need someone. I need you to hold. Su sexto álbum de estudio se lanzó en marzo de este año a través de su sello Def Jam Records. Y bueno, ahí está Justice, un álbum lleno de novedades musicales de este artista que ha tenido un cambio bastante interesante en la manera de componer, en la manera de escribir sus canciones, en la manera de incluir muchísimos mensajes que tienen que ver con todo el tema espiritual en el que hemos visto cómo se ha envuelto en los últimos años el señor Justin Bieber. Para bien, claro que sí, para darle más fuerza a su carrera, para centrarlo un poquitito en lo realmente importante y pues para tener muchos hits nuevamente. Así lo ha hecho con estas canciones como Lonely, como Anyone, como Hold On, como Bitches, que vienen incluidas en este, en esta producción discográfica. Sin embargo, sigue siendo un personaje polémico en algunos ámbitos. Por ejemplo, recientemente saben que se estrenó el capítulo de Friends, ¿no? Donde pues estos chicos se reunían de nuevo, recordaban un poco sus peripecias a lo largo y ancho de esta historia que nos contaban a través de la televisión, de cómo se relacionaban pues estos estas cinco personalidades de sus protagonistas. Ellos decidieron también invitar a mucha gente de la música para que los acompañara en este reencuentro y Justin Bieber pues fue uno de los elegidos. Pero en China, cuando se estrenó este episodio de Friends, The Reunion, en China cortaron el capítulo. Le metieron un tijeretazo increíble y recortaron algunas escenas que para pues el Partido Comunista de China, que se ha empeñado en que no lleguen mensajes occidentales a sus ciudadanos, pues podrían herir susceptibilidades. Entonces decidieron recortar y pasó de 104, que dura la versión norteamericana, a 98 minutos, que es lo que dura la versión china, eliminando algunas apariciones, como justamente la de Justin Bieber. Sabemos que Justin no es un personaje muy agradable para las autoridades en China desde el 2013 que él hizo una visita a la Gran Muralla y los guardaespaldas lo llevaron en hombros. Esto pues se consideró una falta de respeto. En 2014 también visitó un santuario. Allí estuvo tomándose algunas fotografías. También este santuario japonés se llama Yusukuni y pues hace un homenaje a las fuerzas niponas que lucharon contra China en Corea. También en el 2017 pues habrían impedido que Justin pudiera actuar en China. Y bueno, parece que su estampa no es muy bien recibida en este lugar del mundo y por eso ha desaparecido del especial de Friends en la versión china. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. 10:25 minutos en la X96.5. Estamos contándoles cómo se mueve la música alrededor del mundo en nuestro conteo, que tiene 20 hits, 20 canciones que le dan la vuelta al mundo. Y ustedes a esta hora pues siguen votando por sus canciones favoritas también a través de nuestro Twitter. Si no nos siguen en Twitter, háganlo ya, @la X965. Saludamos también esta mañana a esos nuevos seguidores que por allí se deciden a darnos un clic y seguirnos para seguir más en contacto a través de esta red social. Saludos a Eliana Andrade Naranjo, también a Sebastián Zapata, que son nuevos seguidores que tenemos en este momento a través de Twitter. También @Johan5534 y por aquí también está @Clau Martínez, nuevos seguidores a través de esta cuenta, @la X965. Síganos y en un ratito también los estaremos saludando. Avanzamos con tres posiciones más, vamos con las casillas número 14, 13 y número 12. Medusa viene en esta posición, la número 14, ahí se encuentra con Paradise, bajando una casilla. Del número 13 desciende a la posición número 14 esta semana este trío de productores italianos que hacen muy buen house. Ariana Grande también hace parte de nuestro conteo y la escucharemos con 34 plus 35 en la posición número 13. Sube dos posiciones, tiene un repunte esta semana Ariana, que venía también en descenso de la casilla número 15, pasa a la posición número 13. Y escucharemos a Olivia Rodrigo también en este trío de canciones, este trío de artistas, perdiendo una posición con su Driver's License, que ya fue un número 1 por allí también, baja de la posición 11 a ocupar la casilla número 12 esta semana en nuestro conteo. Casillas 14 para Medusa, número 13 para Ariana Grande y número 12 para Olivia Rodrigo. Rodrigo. Número 14. In the fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside. Help me find what I'm missing. Oh my, my, my, there's a thousand miles between you and I. Oh my, my, my, just a thousand miles between me and paradise. Something different. It will set you free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Paradise. Paradise. Close your eyes, find paradise. Oh my, my, my, there's a thousand miles between.

just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your... Olivia Rodrigo es el nombre de esta mujer con Driver's License. Fue número uno en el mundo, que fue su debut en el mundo de la música. Ahora ya incluso tiene su propio filtro oficial de Instagram. Está convertida en una tremenda estrella del mundo de la música. Ha tenido récords, los que quieran. Es número uno en Estados Unidos de nuevo con su más reciente sencillo Good For You. Y es número uno también en la lista oficial de sencillos en la Gran Bretaña. También allí es número uno. Ah, y en la lista de álbumes también, porque hace poquito salió a la venta Sour, que es el estreno. Su álbum, su primer álbum, arrancando su historia discográfica con el pie derecho, con dos pies derechos, diría yo. Muy hermosa Olivia Rodrigo, una voz fantástica que si no han tenido ustedes la posibilidad de escucharla cantando en vivo, háganlo, que por ahí nuestro website, la x965.com, estábamos registrando hace días su presentación recientemente en televisión, donde se escucha magníficamente bien pues las tonalidades tan increíbles que tiene esa tremenda voz de Olivia Rodrigo, que conquista el mundo desde el lanzamiento de este Driver's License, con el que consiguió pues que todo el mundo pusiera los ojos sobre ella, y ahora pues lo hace con el álbum completo Sour, y por eso también ha tenido la posibilidad de llegar a todos los rincones ahora con los filtros oficiales que hay disponibles en Instagram. Si ustedes quieren tenerlos, pues lo primero que tiene que hacer es ir a la opción para crear historias desde su Instagram. Ahí en la barrita inferior le va a mostrar los filtros que usted tiene guardados. Va a ir hasta el último filtro que usted tenga guardado y ahí encuentra, al final de la fila, la lupita con la que usted explora otros efectos. Y ahí va a escribir Olivia Rodrigo y ahí le van a aparecer los filtros para que se divierta un rato con esta belleza que ocupa la posición número 12 en nuestro conteo con Driver's License, canción que ya va de salida en las 20 de la X. Y que ustedes tienen la oportunidad también de votar por ella si quieren que tenga un repunte esta próxima semana y ascienda un poco más, o si quieren que por el contrario siga descendiendo en nuestro conteo. Eso lo hacen a través de sus votos que pueden registrar en nuestro Twitter, arroba la X965. Ahí tienen la posibilidad de votar por sus favoritas. John Peña, lo saludamos esta mañana, que nos escribe a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Por acá está reportándose desde la Universidad Santiago de Cali. John, muy juicioso, estudiando, supongo, y ahí conectado con nosotros y con nuestro conteo. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. 20 minutos y tendremos ya las 11 de esta mañana. Es sábado, es fin de semana con la X96.5. Síganos por ahí saludando, que ahorita los sigo leyendo. Recuerden que hoy tenemos dos conteos. Hoy estamos con las 20 de la X a esta hora, más o menos hacia el mediodía, cuando estaremos llegando al número 1. Y esta tarde yo me vuelvo a unir con ustedes a eso de las 6 para que juntos conozcamos las 10 canciones más importantes del mundo dance. Eso en lo que andan los DJs más importantes del mundo, produciendo más éxitos de temporada, y ahí van a encontrar las 10 canciones más importantes y 3 recomendados que tengo para ustedes, como siempre. Hoy sábado de nuevo estaré con estos 3 recomendados. Eso será a las 6 de la tarde, justo antes de que arranquemos nuestro Residente X, que hoy traerá muy buenas sessions retro, porque hoy es Retro Edition y vamos a disfrutar de mucho disco, house, pop, todas estas tendencias retro, hip hop también, mezcladas para ustedes con nuestros invitados a partir de las 7 de la noche. No se lo pierdan, Residente X Retro Edition hoy a las 7. Seguimos entonces con 3 posiciones más. Casillas número 11, número 10 y número 9 son las que vienen a continuación. Vamos a escuchar a Harry Styles ganando una posición del lugar número 12 donde estaba. Sube una casilla con Golden y se ubica en esta, la posición número 11 esta semana. Pop Smoke vendrá también con What You Know About Love.

que pasa por nuestro conteo también con esta fantástica Therefore I Am, que para esta oportunidad pierde una casilla, baja del lugar número 8 y se ubica en la posición número 9 de nuestro conteo. Seguimos saludando oyentes que también se comunican a esta hora con nosotros. Hugo está por acá, dice, qué gran sábado. Sin este conteo, el sábado no sería sábado. Muchas gracias, Hugo. Pues aquí está, claro que sí, este conteo para acompañarlos. Y recuerden que mañana tendremos la repetición del conteo, pero canción tras canción, sin interrupciones, sin este mantan canción hablándoles, para que tengan la posibilidad de escuchar éxito tras éxito del 20 al 1, una tras otra mañana desde las 12 del día, si se perdieron hoy este conteo con las mejores canciones del mundo. Carol Marmolejo también, un abracito para ti. Nos habla por acá de, bueno, alguna experiencia que nos está contando, en la que pues nos habla que tiene mucho susto, mucho pánico por toda la violencia que vive nuestra ciudad. Así se encuentran muchos caleños, así nos encontramos muchos caleños también, mirando la cantidad de situaciones que ocurren alrededor. Y me cuenta por acá una historia bastante complicada. Muy duro ser optimista, dice ella, mucho dolor en el corazón. Es verdad, Carol, todos los caleños tenemos el corazón apachurrado, arrugado, estamos pensativos, estamos estresados también de alguna manera, tratando de entender lo que ocurre y de encontrarle una posible salida. Y como siempre les decimos, nosotros desde donde estemos, siempre tenemos que buscar la manera de poner un granito de arena a la situación. Acá, siempre en la X, les hemos tratado de enviar toda la mejor buena vibra, siempre a través de nuestra música, para que en esos ratos en los que ustedes quieran como alejarse un poco de todo este estrés, encuentren en nuestra música justamente ese aliciente. Pero también les hemos insistido mucho en la importancia que tiene la manera en la que nos comunicamos, sobre todo a través de nuestras redes sociales, invitándolos a dejar el discurso de odio a un lado, a comunicar cosas que construyan, a enviar mensajes que puedan de alguna manera ayudarnos a empezar a sanar desde lo más mínimo hasta lo más complicado y lo más grande, que requiere tiempo. Pero es muy importante que, número uno, alejémonos de ese discurso de odio que nos separa cada vez más. Todos somos un universo distinto, pensamos diferentes, tenemos diferentes maneras de asumir lo que ocurre. Y no hay por qué estar tratando de convencer al otro de que tengo yo la razón absoluta o la verdad revelada sobre los hechos. Y segundo, no compartir información que no tenemos verificada, información que no sabemos de dónde viene, cadenas de WhatsApp en donde hay gente que no se identifica quién es, a qué organización pertenece, dando algunos mensajes alarmantes. No nos volvamos propagadores de este tipo de información. Esas cadenas de WhatsApp hay que cortarlas, esas imágenes de tanta violencia que no ayudan absolutamente en nada si no tienen un trasfondo, si no hay un contexto, si no hay una manera de verificar lo que ocurrió allí, un antes y un después, pues también logran de alguna forma desestabilizarnos un poco y no ayudan en nada para esta situación tan compleja de la ciudad. Pero bueno, nosotros seguimos aquí firmes con nuestro propósito, que ha sido siempre entregarles más música, que es lo que siempre tenemos para ustedes. Y por supuesto, en este fin de semana con nuestros éxitos en las 20 de la X, que continúan ahora con un pequeño flashback que tenemos a esta hora para recordar uno de esos hechos ocurridos justamente en un día como hoy. Así es que aquí va nuestro flashback del sábado. Este es un flashback en las 20 de la X. La X, 96.5. Más música. Aquí estamos en este fin de semana y por supuesto nos vamos a viajar en el tiempo con este flashback que les traemos para recordar un suceso que tiene lugar un día como hoy en el mundo de la música. ¿Ustedes se acuerdan? Yo sé que sí se acuerdan de esta agrupación británica que nos marcó también la década de los 90 de alguna forma con sus canciones y con una en específico que se volvió una especie como de himno justamente de esa década. Esta es una canción que se incluyó en su álbum What's the Story? Morning Glory, que fue compuesta por el señor protagonista justamente de este día, porque recordamos hoy el nacimiento de este compositor inglés. Noel Gallagher está cumpliendo años hoy, líder de esta agrupación, la banda Oasis, que nos dejó este super hit que recordamos hoy en nuestro flashback. Se llama Wonderwall y lo escuchan a través de la X96.5 en medio de nuestras 20 de la X.

pierde dos posiciones este DJ, que es uno de los rostros más importantes de la música electrónica y con mayor cantidad de hits en el mundo. Una participación increíble en los mejores festivales de música dance del planeta. Y bueno, hace poco lanzó este sencillo que de inmediato se fue a lo más alto de las listas de música. Sigue todavía en buena parte del mundo copando los conteos. Sigue también siendo y estando muy presente en nuestro conteo la X Top Dance, que llegará más tarde a eso de las 6 de la tarde. Y ahí estará también Tix Michiel Verwest, que es el nombre completito de DJ Tiesto, uno de los pioneros de todo esto que tiene que ver con la música electrónica. Fue el primer DJ que logró, imagínense, llenar un estadio de fútbol en 2003. El primero en actuar también en una ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos. Eso ocurrió justamente en el año 2004 en Atenas. Tiene 52 años y sigue muy bien parado en la escena, como lo ha podido demostrar con esta canción que se llama The Business, canción que tiene la voz de James Jamie Bell, canción que tiene además una versión a cargo de Ty Dolla $ign y que ha tenido la posibilidad de rankearse de una muy buena forma, no solo en buena parte de Europa, sino también en Norteamérica y en Latinoamérica también. Ahí está en la casilla número 6 de Business con DJ Tiesto. Esta mañana, mañana de éxitos en nuestro conteo, las 20 de la X. Ustedes están allí del otro lado saludándonos, como lo hace Heraldo a esta hora, que dice aquí conectado con las 20 de la X. Muchísimas gracias. Por acá también nos escribe Giovanna, Carlos Marulanda, Alejo, Mario, Carlos, Jaime, Leandro, John, Nicolás, Julián, Marta. Ahí están súper activos a través del 318-860-9616. No olviden que pueden votar por sus canciones favoritas. Pueden elegir que cada una de estas canciones suba o descienda de nuestro conteo. Ahí están las opciones a través de nuestro Twitter, @lax965, donde nos pueden seguir. Y de una vez aprovechan y registran su voto por sus canciones favoritas. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Tres canciones vienen a continuación, las casillas 5, 4 y número 3, y entramos al top 5 de nuestro conteo. En la posición número 5, ella se llama Cardi B, está con Up. En esta casilla, esta semana, que es la edición número 21 de nuestro conteo, ganando una posición del lugar 6, asciende a la posición número 5 Cardi B, que completa 9 semanas con nosotros. Casilla número 4 para Streets con Doja Cat. Lleva 12 semanas siendo parte del conteo. La semana anterior era la casilla número 5 y ahora sube una posición con Streets hasta la casilla número 4. Y escucharemos también a Dua Lipa, que permanece estable en esta, la número 3. Casilla número 3 está inamovible una semana más allí, cumpliendo su semana número 20 en nuestro conteo y una semana más en la posición número 3. Dua Lipa con The Baby en esta versión de Levitating. 5, número 4 y número 3, las casillas que vienen a continuación con Cardi B, Doja Cat y Dua Lipa. Número 5. Once upon a time and I heard that I was ugly. Came from a chick who never wanna touch. I set my face bomb, abs tight, racks stuck up, shack height, jury on me. Up, then it's up, then it's up, then it's up, then it's up, then it's up, then it's up, 4.

en una diversidad de mucha explosión de canciones, se inspiró en todo lo que le ocurrió cuando de pequeña recibía mucha influencia de canciones, de música que escuchaban sus padres también, que fueron muy musicales y que tienen mucho la responsabilidad de la Dua Lipa de la que gozamos hoy en día, por artistas como Prince, Blondie, Jamiroquai también, que ha dicho en varias oportunidades, pues admira mucho la música de J.K. Y mezclando todo esto, haciendo una infusión bastante compleja, pues comenzaron a salir las primeras canciones justamente de este álbum. Dice particularmente de Levitating, por ejemplo, que la canción fue una inspiración en Austin Powers, y así también lo cuenta en este podcast. Dice algo como que teníamos la apariencia de estar en un Austin Powers y tener a Mike Myers haciendo un baile levitando al azar, y eso nos ayudó mucho a darnos un estado de ánimo que se mezcló perfectamente con la idea que había inicialmente de la canción. Recordaba además que tras la producción de la canción, pues solicitaron donas a domicilio para todo su equipo y todos comenzaron como que a fluir en la escritura de la letra. Estaban literalmente levitando por la fiebre del azúcar, dice de manera muy graciosa Dua Lipa, contando algunas infidencias de lo que ocurrió durante la producción de su feature Nostalgia y cómo nació esta canción Levitating, que es la posición número 3 esta semana en nuestro conteo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y hasta el mediodía estamos con ustedes tratando de averiguar cuál es la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Vamos a escuchar la posición número 2 justamente en este momento, y al regreso estaremos haciendo nuestro resumen con las posiciones anteriores, nuestro flashback que tenemos para el cierre y finalmente la canción más importante de esta semana en nuestro conteo. Aquí está la número 2 en las 20 de la X. Número 2. Look too good, look too good to be alone. My house clean, my pool warm, just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Everyone that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay this on, I'ma leave the leave the Les contábamos hace poquito de Bruno Mars y de el récord que marcaba haciendo historia, logrando 5 certificaciones de diamante que otorga la entidad. Que se encarga de llevar el conteo de todos las ventas de los álbumes de los artistas por sus sencillos. That's What I Like y When I Was Your Man recibieron certificación con ventas y reproducciones de más de 10 millones de copias y bueno, elevaron sus certificaciones totales a 5. Bruno Mars, ganador de múltiples premios Grammy, ha tenido la fantástica idea de unirse a este señor Anderson .Paak para crear esto tan increíble que se llama Silk Sonic. Canción con la que ya pues alcanzan bastante interés por parte de los fans alrededor del mundo, que piden cada vez más canciones de este dúo fantástico. Leave the Door Open se lanzó en marzo de este año, haciendo parte del álbum An Evening with Silk Sonic, y ha alcanzado posiciones interesantes también en el Hot 100 de Billboard. Es la canción número 4 esta semana dentro de las más escuchadas en Norteamérica. Y bueno, en muchísimas de las redes sociales se utiliza también este audio de esta canción. Han prácticamente sido todo un hit con la creación de este proyecto. Y esperamos, por supuesto, muchos más éxitos de la mano de Silk Sonic, que pasan por la X96.5 a esta hora con la casilla número 2 y se ubican ahí esta semana. En nuestro conteo, en la edición número 21, Leave the Door Open permaneciendo estable una semana más y sumando ya 6 semanas con nosotros en nuestro conteo. 11:34 minutos, hacemos nuestro resumen de las posiciones anteriores, las 19 casillas anteriores, rápidamente para recordarles cómo se movió esta edición número 21 de nuestro conteo, las 20 de la X. "24 Karat Golden" con Ian Dior juntos en Mood en la casilla número 20, la última de nuestro listado. Chris Brown con Go Crazy en la posición número 19. Casilla número 18 esta semana, Shawn Mendes con Justin Bieber juntos en Monster. Estable una semana más y cumpliendo la semana número 62. Es increíble el rendimiento que ha tenido en cuanto a semanas esta canción, que fue número 1, fue nuestra canción del año, luego descendió, volvió a subirse al número 1, ahora nuevamente está por ahí a punto de abandonar nuestro conteo, pero se resiste todavía a salir y tiene 62 semanas en total en el conteo. The Weeknd con Blinding Lights, casilla 17. El artista con más canciones en nuestro conteo, Justin Bieber, tiene la posición 16 también con Peaches y la casilla número 15 con Hold On. Casilla número 14, Paradise con Medusa. En la posición número 13, Ariana Grande, 34 plus 35. Casilla 12, Driver's License, Olivia Rodrigo. Golden con Harry Styles en la posición 11. Yeah, yeah, yeah. En la posición número 10, What You Know About Love con Pop Smoke. A lot of pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about love? I'm not your friend. Casilla 9, Therefore I Am, Billie Eilish. Posición número 8, Montero, Call Me By Your Name, Lil Nas X. En la posición 7, We Love, Taylor Swift. Casilla número 6 para ti, Stuck on the Business. Casilla número 5, Cardi B con Up. Streets, Doja Cat en la posición 4. Dua Lipa con Levitating en la casilla número 3. Y en la posición 2, Leave the Door Open, Seal Sonic. Que acabamos de escucharla en nuestro conteo, las 20 de la X. Nos vamos ahora con un flashback, el segundo flashback de nuestras 20 de la X en esta mañana de sábado. Este es un flashback en las 20 de la X. Una de ellas está cumpliendo años hoy y aquí la recordamos con esta agrupación que fue todo un suceso increíble desde la Gran Bretaña dominando el mundo entero. Ya les digo, ¿cuál de ellas cumple años hoy? We'll take you where you gotta go. Recordamos uno de tantos éxitos que tuvieron las Spice Girls en su carrera artística cuando estuvieron vigentes en la música. Esto es Spice Up Your Life. Después vendrían muchos otros como Say You'll Be There to Become One, Who Do You Think You Are, Mama, Too Much Stuff. Y bueno, este que fue su sencillo debut y que marcó también una época increíble para el mundo del pop, logrando posicionarse en más de 45 países alrededor del mundo. Recordamos hoy a Mel B. Melanie Janine Brown es el nombre completo de esta artista, conocida como Mel B o Melanie B o las Scary Spice. Está cumpliendo hoy 46 años, luego de ser parte de este exitosísimo grupo, pues trató también de tener una carrera como solista, pero no lo logró de una muy buena forma, hasta que su discográfica le dijo, ya no vamos más. Así recordamos hoy a esta, una de las Spice Girls que nació justamente en una fecha como hoy. Son las 11.43 minutos en la X96.5. Estamos finalizando ya nuestro conteo, las 20 de la X. Solo me resta invitarlos a que sigan conectados con la X96.5. Tenemos 24/7 más música para ustedes en este fin de semana. En un ratito vamos a tener, bueno, en un ratote a las 6 de la tarde, nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Ahí nos volveremos a escuchar, así que los espero para que se enteren de cómo se mueve la música dance en el mundo. Y esta noche, Residente X. Lu también los va a acompañar un rato esta tarde, por supuesto, desde las 2. Va a estar por allí dándoles gusto también con nuestra programación. Ahí estará ella como parte también de este fin de semana en la X. Y a las 7 de la noche, Residente X Retro Edition. Las tandas de música retro están buenísimas, no se las vayan a perder. Número 1. Esta es la canción más importante en las 20 en esta semana. Cumpliendo su sexta semana con nosotros, repiten el número 1, The Weeknd con Save Your Tears. Surprise, a single teardrop falling from your eyes. I don't know why I run away.